Cuando todo está perdido, tienes que aguantar. Si topaste contra el piso, vuélvete a levantar. Cuando todo está perdido, tienes que aguantar. Tienes que aguantar, tienes que aguantar. Si te encuentras triste, no vayas a llorar. No vayas a llorar, no vayas a llorar. Sécate las lágrimas y vuélvelo a intentar. No pienses en fallar, lo tienes que lograr. No pienses en dolor, piensa en la felicidad. En aquel día frente al mar, ¿a dónde quieres llegar? Tú eres un guerrero, lo tienes que demostrar. Por ti tienes que luchar, por ti tienes que pelear. Nadie puede frenarte, tu destino es tu verdad. Tu destino es ganar, tu destino es triunfar. Si tú tienes un sueño, pues lucha por eso. No dejes que nadie te robe el anhelo. Eso es lo que quieres, es para ti mismo. Recuerda que tú eres tu propio dueño. Dolor y tristeza, sé que tú lo has vivido. Y sé muy bien cómo te sientes, pues también lo he sentido. Tú eres libre, el cielo es el límite. Puedes volar hasta tocarlo como Jordan por el aire que al mundo hizo estragos. Entonces, ¿qué me dices? Deja atrás las cicatrices, borrar todos los días grises para que las venas pisen. Si estás harto del presidente y del gobierno corrupto, yo también he pensado matarlos a todos juntos. Y si quieren poner en contra esta declaración, también les doy mi dirección. Y si no los mato con balas, los mato en mi canción. Cuando todo está perdido, tienes que aguantar. Si topaste contra el piso, vuélvete a levantar. Cuando todo está perdido, tienes que aguantar. Tienes que aguantar, tienes que aguantar. Si te encuentras triste, no vayas a llorar. No vayas a llorar, no vayas a llorar. Sécate las lágrimas y vuelve a intentar. No pienses en fallar, lo tienes que lograr. No pienses en dolor, piensa en la felicidad. En aquel día frente al mar, ¿a dónde quieres llegar? Tú eres un guerrero, lo tienes que demostrar. Por ti tienes que luchar, por ti tienes que pelear. Nadie puede frenarte, tu destino es tu verdad. Tu destino es ganar, tu destino es triunfar. Que las autoridades empiezan a investigarme. Que por la letra de mis canciones quieren callarme. Si por matarme los hace más hombres, vengan a buscarme, este hombre no se esconde. Ahora quieren al pueblo callar, quieren controlar, quieren ocultar. Si vienen contra mí, yo solo contra ustedes puedo. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo miedo. Entonces, defiende lo que tú quieres, lo que te conviene, lo que tú mereces, porque eres más fuerte de lo que pareces. Cuando todo está perdido, tienes que aguantar. Si topaste contra el piso, vuélvete a levantar. Cuando todo está perdido, tienes que aguantar. Tienes que aguantar, tienes que aguantar. Si te encuentras triste, no vayas a llorar. No vayas a llorar, no vayas a llorar. Sécate las lágrimas y vuelve a intentar. No pienses en fallar, lo tienes que lograr. No pienses en dolor, piensa en la felicidad. En aquel día frente al mar, ¿a dónde quieres llegar? Tú eres un guerrero, lo tienes que demostrar. Y tienes que luchar, por ti tienes que pelear. Nadie puede frenarte, tu destino es tu verdad. Tu destino es ganar, tu destino es triunfar. Entonces me baso con eso para romperle todito los huesos. Tú sabes que en esto yo no me dejo, porque soy el mejor, el que le mete más peso. Y todavía mi estilo no falla, cuando tiro de lejos siempre se desmaña. Porque sigo igual con los Jordan, Levine y me hallan. Siempre escribiendo y diciendo lo que por mi mente yo voy consumiendo. Siempre mantente fino y no dejes de soñar. Eso es lo que he distinguido al humano hasta el final. Si volviste a tropezar, entonces levántate. Si no crees poder más, al espejo mírate. Dile lo que piensas, lo que es capaz de hacer. Si no puedes avanzar, entonces relájate. Toma un respiro más, impúlsate. Nunca dejes de luchar, concéntrate. Si aún tienes cadenas, libérate, libérate. Si aún tienes cadenas, libérate, libérate. Hey, yeah.